Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Muy buenas tardes, queridos amigos, auditores y oyentes de Radio Espacio. Es un gusto poder saludarles, un gusto poder estar con ustedes, acompañarles en esta tarde y compartir junto a ustedes también algunos momentos de reflexión, algunos momentos de poder hablar algo serio, hablar algo que realmente nos ayude y nos arroje luz a nuestro caminar, como cada día miércoles lo estamos haciendo. Aquí comienza su programa Nueva Vida para ustedes. Así es que un gran saludo para todos nuestros amigos oyentes, especialmente a nuestros amigos que se disponen en este horario cada día miércoles a escucharle, ustedes que son auditores exclusivos del programa también. Un gran saludo, un gran abrazo, como a todos ustedes que nos escucha. Y si usted está escuchando por primera vez, quizás puede pensar que es casualidad. Sí, la verdad que existen casualidades, pero también están los propósitos de vida que todo y cada uno de nosotros tenemos. Y por ahí también puede ser parte del propósito que usted esté escuchando también en esta hora nuestro programa, nuestra radio. Un gran abrazo, un gran saludo. Queremos y esperamos de corazón que puedan estar ustedes bien en todo sentido de la palabra, aunque a veces enfermos se puede estar bien, aunque a veces sin trabajo se puede estar bien, aunque a veces con adversidades en la vida se puede estar bien. Y ahí apelamos. El programa apunta a eso, a esforzarnos para poder ser felices. Hay un dicho que yo creo que es verdad, que dice que nada es gratis en esta vida, y es verdad. Yo, para mí, mi pensamiento es muy personal, yo puedo respetar alguna otra diferente opinión, pero yo creo que nada es gratis en esta vida, no hay nada gratis, nada regalado. Entonces, por eso le digo yo, uno puede tener muchas adversidades, pero puede estar bien, porque hay que pagar un costo para poder estar bien. Y ese costo se llama, muchas veces se llama comprensión, se llama entendimiento, se llama madurez, llamémosle reflexión. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Y sobre todo en estos tiempos, amigos míos y amigas, que estos tiempos están viviendo una época, aparece la época de las... ¿Se acuerda de las películas de Western antiguamente? Claro, así está hoy el tiempo y el mundo necesita gente que sea reflexiva, gente que sea madura, gente que tenga su experiencia al servicio de. Entonces, nosotros también queremos aportar a eso, queremos ser personas que reflexionemos las cosas, personas que tengamos bases para comportamiento en nuestra vida, personas apegadas a los criterios de la moral, a los criterios de los valores humanos, todo eso, y sobre todo la fe, que es muy importante. Compartiendo, por supuesto, no una religión, sino que

los vamos a ir conversando acerca del respeto y la responsabilidad. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque es una, si miramos y somos honestos con nosotros mismos, y todos caímos en esto, no vamos a decir que la juventud o que otra persona, no, todos de alguna u otra manera hemos alejado de nosotros estos valores que son fundamentales. Socialmente, humanamente, son valores fundamentales en nuestra vida. El respeto y la responsabilidad. Y la verdad es que como le digo, los hemos apartado de nosotros. Les hemos estado cerrando nuestra puerta y los hemos estado dejando fuera de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Entonces por ahí caminamos en la vida, avanzamos y luchamos, pero con la ausencia grande en nuestras actitudes, en nuestras acciones, del respeto. Y también con la gran ausencia en nuestras actitudes, en nuestras actividades que tenemos, de la responsabilidad. Dos grandes ausentes en nuestra vida, en la vida cotidiana que se está viviendo hoy en el mundo. Por supuesto, no solamente nosotros los chilenos, y esto es, estamos hablando en forma universal. El respeto y la responsabilidad son valores muy importantes. ¿Y por qué? Porque eso nos van a ayudar, queridos amigos, a tener una buena relación con nuestros semejantes, con los que van a nuestro lado, con nuestro prójimo. Con respeto y con responsabilidad vamos a tener una relación armoniosa, una relación confiable, todo eso. Y la responsabilidad no solo significa hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Alguien podría decir, no, yo cumplo con lo mío y basta. Bueno, está bien, eso es ser responsable, ser una persona responsable, eso. Pero responsabilidad es un poco más que eso. No significa solamente hacer lo que te corresponde hacer. La responsabilidad es mucho más que eso. La responsabilidad significa tomar el volante de nuestra vida. ¿Ve? Responsabilidad. ¿Cómo conduce usted su vida? Entonces, la responsabilidad es tomar el volante para conducir nuestra vida y llevarnos al mejor lugar. Y, por supuesto, aceptar las consecuencias de nuestros actos, sean estos buenos o sean malos. Eso es responsabilidad, ¿ya? Y llevarnos al mejor lugar. ¿Qué quiere decir un lugar donde haya harto exquisitez, donde haya abundancia? Muchas veces no es el mejor lugar ese, queridos amigos. Muchas veces el mejor lugar, y el lamentablemente lo que busca el 90% de la existencia humana, busca la comodidad, el confort, el bienestar, la abundancia y la prosperidad. Se vive en pos de eso. Por lo tanto, queremos decir que no es vivir, digamos, no es el mejor lugar. Cuando responsablemente nos conducimos por nuestra vida y buscamos solo prosperar a costa de lo que sea, no estamos siendo responsables, ¿verdad? La responsabilidad nos va a llevar a un lugar donde podamos estar conviviendo y compartiendo, y en cada actitud que tengamos, en cada acción que hagamos, vamos a sentir el respeto de los demás y vamos a ser reconocidos por eso. Es decir, nadie, como se dice, nadie te va a apuntar con el dedo, ¿verdad? Se tiende a decir eso. Eso es responsabilidad, no es solamente llevarnos a un buen lugar. Yo tengo un dicho que aprendí por ahí, que cuando tengo que tomar decisiones o tengo que pensar algo, digo, no es lo que me gusta, es lo que me conviene. Y la verdad, las cosas que, pensándolo de esa manera, da mejor resultado. Cuando uno es lo reflexiona y dice, bueno, me gusta esto, pero usted debe pensar, ¿me conviene? ¿Verdad? Hay muchas cosas que nos pueden gustar, pero al final lo que va a predominar en esto es lo que le conviene o no, ¿verdad? Si hay algo que me gusta y al final me va a causar un daño a mí o a alguien, entonces no me conviene, porque si yo quiero ser una persona responsable y una persona que de alguna manera no quiero dañar a los demás, entonces debo de abstenerme de lo que me gusta y aferrarme a lo que me conviene, ¿verdad? A veces nos gustaría algo que sea rico, algo que sea ostentoso, pero no nos va a convenir a lo mejor, porque nos va a sacar o vamos a perder otras relaciones quizás con eso, ¿verdad? La idea es que el mejor lugar para vivir no está en las riquezas. Y muchos pueden debatir eso, pero usted y yo que somos personas de fe, que creemos en Dios, que si uno cree en Dios está impreso de muchas cosas, que mandatos que Dios tiene, pues, hermano amigo, querido amigo, está la humildad, está el dar, hay muchas cosas. Entonces es fácil decir creo en Dios, pues si hasta los demonios dicen eso, hasta los demonios creen en Dios, así que no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso estamos hablando de la responsabilidad. El mundo, la humanidad hoy necesita gente responsable. Gente que... ¿cuándo es responsable uno? Uno no es responsable cuando no se equivoca nunca. No, si uno se puede equivocar. Pero ¿dónde está la responsabilidad de uno cuando uno se equivocó? La responsabilidad está cuando usted acepta las consecuencias de sus actos, sean buenos o malos. Reconoce. Le cuesta reconocer cuando metió la pata en algo ahí, cuando hizo algo el que le habían dicho que no hiciera y eso salió mal, y en fin, hubieron varios perjuicios por ahí entre medio, y después reconoció, no, si yo me equivoqué o yo fui. Ser responsable es saber reconocer cuando se hizo algo y cuando salió mal también. Por otro lado, el respeto también implica muchos otros valores, como por ejemplo la tolerancia. ¿Se acuerda cuando teníamos un tema hace unos meses atrás? Hablábamos del respeto, que el respeto va con la tolerancia y con la honestidad. Por ejemplo, el respeto es decirle a alguien que hace cosas que son contra los principios suyos, que usted no comparte, ¿ya? Pero usted tiene que respetar. Es decir, no menospreciar, no menoscabar, no despreciar a la persona. No puede hacerlo. Y usted va a seguir respetando a la persona. Usted tiene que respetar a todo. Aquí, por ejemplo, si hay alguna persona que es grosera, por poner algún ejemplo, porque hay muchos ejemplos que pudiera poner, colocar o poner sobre la mesa, pero no lo quiero hacer para no confundir. Pero, por ejemplo, si hay alguien que dice garabatos, por ejemplo, y a usted no le gusta eso, por supuesto. Entonces usted dice, no, esta persona yo no la tolero, yo me aparto de esta persona, no quiero nada. Eso no es respetar a la persona, usted no está respetando a esa persona. Entonces, la tolerancia va junta con el respeto, ¿ya? La tolerancia. Entonces, eso tiene que ir junto. La palabra de respeto que estamos hablando ahora, que juntamente con responsabilidad, tiene que ir con la tolerancia. Es decirle al otro, mira, yo... respeto lo que tú haces, como tú hablas, respeto, pero no lo comparto. Eso es la gran diferencia de respetar a alguien y de no respetarlo. Se fija, usted puede respetar, o sea, pero no compartir lo que esa persona hace, siente o es. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Eso es el respeto. Y el respeto implica esos valores, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad. Si usted respeta a los demás, usted va a ser respetado. En general, queridos amigos, el respeto es la base para tener una buena relación con los demás. Por eso le digo yo, el respeto es la base para tener comunión. Si puede que la persona que trabaja con usted tenga ciertos hábitos, tenga ciertas costumbres quizás, ¿no? Malas costumbres quizás, y se comporte de una manera indigna según usted, pero usted no puede despreciarlo a él, usted tiene que respetarlo. Y dirá, pero le he dicho tantas veces, dirá usted, pero no importa, a lo mejor no va a cambiar nunca. Y todo ese tiempo usted no lo va a perdonar, todo ese tiempo usted no lo va a aceptar. No, usted lo va a respetar a él diciéndole, como le vuelvo a repetir, diciéndole, mira, yo respeto lo que tú eres, pero no comparto lo que tú haces. ¿Ah? Esa es la gran diferencia. Eso se llama tolerancia y eso se llama respeto, un respeto verdadero, ¿verdad? ¿Será respeto de hablar a la espalda de él, hablar cosas de la otra persona? ¿Verdad que no? No. Ahora, si uno respeta, queridos amigos, va a poder tener una buena relación con todos los demás. Hablemos un poco de la palabra responsabilidad también. Esa es un término que proviene del latín y es responsum. Así está escrito en el latín, responsum, la responsabilidad. Y eso significa ser capaz de responder o corresponder con otro. Eso es responsabilidad. Entonces, diríamos que la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. O bien, una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no estas obligaciones van a recaer sobre uno mismo. O sea, tener conciencia de eso. ¿Ah? Es un cumplimiento de obligaciones, tener cuidado al hacer o decidir algo, o sea, ser responsablemente. Eso es cuando hable, pero responsablemente, o hágalo responsablemente, con cuidado. También la responsabilidad es una forma también que implica el entendimiento, tener en claro uno que lo que vaya a pasar, los resultados que obtengamos al cumplir las obligaciones van a recaer sobre uno mismo. O sea, hacerse cargo de los actos, hacerse cargo de sus obligaciones. Eso es ser responsable. La responsabilidad se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. Es como la conciencia de eso. Eso se llama responsabilidad. Cuando usted tuvo que hacer algo por alguien y no lo hizo y le queda algo dando vuelta ahí, eso es la responsabilidad que le está acusando. ¿Ya? En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo, el que es responsable lleva a cabo todos sus trabajos, sus tareas, y lo hace con diligencia, lo hace con en el tiempo designado, en fin, y lo hace con seriedad y con prudencia, porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el fin, y que sólo así se saca una verdadera enseñanza y provecho de ellas. En cada labor, en cada función que uno hace, la responsabilidad es muy importante, porque tiene que hacerse con diligencia, con seriedad el trabajo y con prudencia. Porque así hay que hacer las cosas. Y lo otro que hacerla en esa manera, con diligencia, con prudencia, con seriedad, desde que se comienza hasta que se termina esa labor. Para poder sacarle la verdadera enseñanza que tiene y el provecho que se puede sacar a las cosas que se hacen. Con la responsabilidad, el individuo aprende a comportarse de manera que se pueda confiar en él. Los demás ven y que se puede ser una persona confiable, ya que esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad en las personas. Qué bueno es eso, ¿eh? La persona responsable lo ven los demás y él genera o fluye de él, de su halo, de su vida, una confianza. La gente que lo ve dice, esta es una persona, puede confiar en él porque garantiza un cumplimiento. Y si adquiere un compromiso, la otra persona con la cual se hizo ese compromiso va a estar confiada y tranquila porque sabe que esta persona va a cumplir lo que se comprometió. Por lo tanto, la confianza va a estar y va a generar también tranquilidad en los demás. En los casos de que hay que hacer algo o ir a algún lugar y va esta persona que es conocida como responsable, todos los demás van a descansar en ello. Van a descansar en esa persona porque saben que él va a luchar y va a lograr hacerlo, pero van a tener la respuesta. Así que eso es ser responsable. Eso es ser una persona confiable. De responsabilidad. Bueno, quiero invitarles nuevamente a otra bonita canción que está preparada ahí,

Así es. Ya estamos de regreso para continuar conversando y hablando con ustedes acerca de la responsabilidad y el respeto. Y estamos conversando un poco, profundizando acerca de que lo que es ser responsable. La persona responsable reflexiona. ¿Pero de qué manera reflexiona? Reflexiona seriamente antes de tomar cualquier decisión, pensando en los resultados, pensando en los efectos que pueda afectar la propia vida o la de otro. Esta persona que es responsable es capaz de sentir lo que otros sienten y entender las necesidades de los demás. También reconoce los errores cometidos y se muestra dispuesto a repararlo. Eso demuestra una persona que es responsable, que, como le decía yo, todos podemos cometer errores y de hecho todos los cometemos. Ahora, la diferencia está en que la persona que es responsable y comete un error, esta lo reconoce y además está dispuesto a poder enmendar ese error, a poder de alguna manera recompensar la falta, la falla, el error, la pérdida, en fin, lo que sea. La persona responsable reconoce. Eso es una de las características. Reconoce los errores cometidos y además se demuestra inmediatamente dispuesto a reparar. Todo lo que hemos hablado es con referencia a la responsabilidad, es ética, moral y social. Tienen una gran relevancia en la comunidad, en la familia, en donde los padres tienen el deber de ser responsables en la formación de sus hijos y en la contribución de ellos en la sociedad, con el aporte de su misma experiencia de comunión y de participación. Esa es la responsabilidad en la parte familiar. Existe otra responsabilidad, que es la responsabilidad jurídica, donde toda persona es legalmente responsable, ya una vez, ¿verdad?, cumpliendo la mayoría de edad estipulada, cuando consciente de sus actos sabe que estos son la causa directa o indirecta de un hecho por el cual es plausible de ser imputable y hasta deberá responder por esos actos según y llegado el caso también, ¿verdad? Eso es responsabilidad. Cuando usted ya cumplió la mayoría de edad, usted pasa a ser una persona responsable. Que se actúe en forma irresponsable es una cosa, pero es responsable. Es decir, usted se hace cargo de sus actos. Tiene que responder por sus actos. Esto es en la vereda de lo que estamos hablando, de la responsabilidad jurídica. La responsabilidad, queridos amigos, es una virtud que puede observarse en uno mismo o en el prójimo también. Se dice que una persona es responsable cuando, consciente de sus actos, sabe que estos son la causa directa o indirecta de un hecho. Por lo tanto, se hace responsable de ello y deberá responder también por esos actos. Es, queridos amigos, con las primeras constituciones escritas en el mundo, más bien nos referimos al mundo occidental donde pertenecemos, que aparecen los conceptos de libertad, derecho y responsabilidad. Esos son tres palabritas que todos nosotros tenemos que manejar: libertad, derecho y responsabilidad como ciudadanos. ¿Ya? Diríamos que son los impensables una de estas sin la presencia de las otras. Libertad, derecho y responsabilidad. Y en tal sentido que sin las tres, en plena vigencia, sería imposible pensar en un sistema de gobierno con orden y de democracia, por supuesto, en cualquier nación del mundo. La Declaración de Deberes y Derechos, promulgada en 1789 durante la Revolución Francesa, y la Constitución de Estados Unidos de 1787 son los principales o las principales constituciones Además, son los antecedentes más relevantes en cuanto a la concepción actual de estas tres nociones. ¿Cuáles tres nociones? Libertad, derecho y responsabilidad. Pero este no es el único significado que le podemos dar a este término, ya que también comprende otros sentidos, como ser el de cargo, compromiso o la obligación para con algo. Por ejemplo, una maestra, una profesora tiene la responsabilidad de llevar a buen puerto la educación de los alumnos que tiene a su cargo, ¿verdad? Ella tiene su deber, es responsable. También se lo aplica como un sinónimo de causa y puede usarse para explicar, por ejemplo, cuál fue la causa de un determinado accidente, ¿verdad? Responsabilidad. Y esa, en cuanto a los accidentes, la ausencia, por ejemplo, del cinturón de seguridad en el conductor, la mala revisión de su vehículo, quizás, o en la conducción irresponsable. Y cuando es más grave el accidente y no tiene el cinturón de seguridad puesto, también hay un acto de falta de responsabilidad, ¿verdad? También se le puede encontrar aplicado a definir a la imputabilidad de una deuda o una obligación, que sería el caso de un instrumento o herramienta de nuestra propiedad y que le causó un daño a otra persona. Entonces, nosotros, por ser dueño de esto, seremos los absolutos responsables del daño que haya producido. ¿Se fija? También son actos de responsabilidad. No recae solamente en la persona o los hechos de una persona, también por algo que pueda tener uno, quizás algo en mal estado que facilitó y eso causó un daño. También uno tiene que hacerse responsable de eso. La palabra respeto, hablamos de respeto ahora, ¿verdad? Porque estamos hablando de esos dos temas, respeto y responsabilidad. Y la palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o consideración. Respeto es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás y a mi entorno. Reconocer, apreciar y valorar. Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, como base de toda convivencia en sociedad. O sea, yo seré una persona respetuosa cuando aprecio y valoro mi ser, mi persona. Cuando aprecio y valoro lo que yo soy. Cuando aprecio también y valoro a los demás, a la gente que está a mi alrededor. El respeto es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades. Yo tengo que tenerlo claro. De mis posibilidades de hacer o de no hacer. Y eso va a ser una base sólida de buena convivencia. Si yo tengo claro eso acerca del respeto. El respeto también significa valorar a los demás. Y algo que no nos gusta a nadie. Acatar la autoridad y considerar su dignidad. Tampoco somos buenos para considerar a alguien que es digno de algo. ¿Ah? Generalmente somos lo contrario a eso, ¿verdad? Pero para eso estamos hablando y aprendiendo lo que es el respeto. Y este respeto se acoge siempre a la verdad. El respeto no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y repugna la calumnia y el engaño. Fíjese que eso es respeto. Así que si usted se considera una persona respetuosa, usted tendría que siempre estar acogiendo a la verdad, no toleraría bajo ninguna circunstancia la mentira, ¿ya? Y además a usted le repugnaría la calumnia y el engaño, el chisme. ¿Se fija? Esa es una persona de respeto. Qué bonito, ¿ah? ¿Verdad? Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad. Y esta dignidad propia requiere de los demás un comportamiento adecuado. De modo que las faltas de respeto voluntarias son una injusticia por incumplimiento de ese deber. En cambio, donde hay respeto, siempre reinará un ambiente cordial y amable. pero lo más valioso e impagable es la tranquilidad que deja. Fíjese usted. Eso es solamente el valor del respeto, tener en cuenta eso, y deja una tranquilidad única, impagable, se dice, ¿verdad? El respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes, también se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros, o también los hijos y sus padres. Ahí hay un respeto, ¿verdad? Ahí se hace el respeto así de una forma como especial, como única. Porque uno sabe que la profesora es la que la autoridad, por decirlo así. Los padres son autoridad. Entonces uno se somete. Los hijos se someten a los padres y los alumnos a la maestra. El respeto permite que la sociedad viva en paz. Fíjese que es bueno pensar en eso. ¿Cómo podría yo aportar algo a la sociedad? Siendo una persona que respete a los demás. Siendo una persona que se hace respetar, que se da a respetar también. Ese es un gran aporte que yo podría hacer, usted y yo podríamos hacer a la sociedad, a la convivencia, a la paz de la sociedad. Y en base a normas e instituciones, porque así tiene que ser. Pues hay gente que, como dice la canción, te enojáis por todo, ¿verdad? Pero la verdad que las instituciones, las normas, las leyes, todo eso es necesario para una sana y buena convivencia. Esa es la verdad de las cosas. El respeto, amigos míos, implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones. Hay mucha gente que solo pide y pelea por sus derechos, ¿ah? Alega sobre sus derechos, pero no ven que los derechos todos van junto con las obligaciones. O sea, yo tengo mis derechos, pero también tengo mis obligaciones. Eso es respeto, eso es igualdad. Por lo tanto, la persona que respeta está fijándose siempre en sus derechos y está fijándose siempre en sus obligaciones. Y es como la ley, no me acuerdo cómo se llama esta ley universal que hay, que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Tan simple como eso. Y es tan verdadero eso, pues, querido amigo, si nosotros lo decimos así por encima, pero hay profundidad en esas palabras. Hay profundidad. Yo voy a reclamar mis derechos siempre, ¿verdad? Usted puede ser una persona que reclama sus derechos. ¿Y qué tal sus obligaciones? ¿Cómo andamos ahí? ¿Verdad? Eso es importante saberlo para ser honesto y para ser una persona de respeto. Revisar todo eso. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Digamos también que el respeto es un valor que permite que el hombre o la mujer, ¿cierto?, pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Eso es respeto. Cuando usted no solamente piensa en usted, cuando usted ve al que está al lado suyo y ve que ese tiene derecho a ciertas cosas, que tiene la libertad para ciertas cosas, y usted le abre ese camino, usted lo ensancha en ese andar, le valora tal como es, como una persona, y no lo mira así en menos, quizás porque sepa menos alguna cosa que usted, algún oficio, alguna cosa, quizás porque sea más débil, quizás. Entonces el respeto tiene que ver también con eso. El respeto permite, queridos amigos, el respeto asegura a una sociedad viviendo en paz. El respeto es muy importante. El respeto es necesario para la sana y buena convivencia. Es importante. Es un valor importantísimo. Con ese valor, cuando nosotros tenemos intrínsecamente en nosotros ese valor, el respeto dentro de nosotros, nosotros vamos a ser capaces de reconocer, amigos míos, aceptar y apreciar y valorar las cualidades de las otras personas. Muchas veces no nos fijamos que hay otras personas que las otras personas tienen cualidades, queridos amigos, cualidades positivas. Generalmente muchas veces nos fijamos en las falencias, en las debilidades de las otras personas. pero no en las cualidades que hay, que sí realmente tienen los demás. Entonces, cuando yo tengo respeto, cuando yo soy una persona de respeto, cuando el valor del respeto está en mi vida, yo voy a ser capaz de reconocer y de aceptar, porque a veces cuesta aceptar que otro tiene unas virtudes mejores que uno, y apreciar, valorar las cualidades del prójimo y también sus derechos. ¿Cómo podemos desarrollar el respeto? ¿Cómo podríamos desarrollar en nosotros el respeto, de este respeto verdadero, auténtico que estamos hablando? ¿Sabe cómo? Lo voy a decir, pero primero quiero que invitarle para que escuchemos otra bonita canción que tenemos lista y dispuesta para usted. Y enseguida yo le digo qué podemos hacer para poder desarrollar esto que queremos, pero que no está claro en nosotros, que es el respeto. Así que le invito a escuchar esta bonita canción escogida para que usted la escuche. Volvemos enseguida. Ahí estamos nuevamente de regreso, después de esta bonita canción que estábamos escuchando. Así es que quedamos con una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar el respeto? ¿Cómo se puede desarrollar? Porque ya de acuerdo a todo lo que hemos visto de respeto, ahora estamos entendiendo realmente lo que significa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos? No todo es negativo, pues, queridos amigos. ¿Cómo podemos? Porque las cosas hay que aprenderlas. ¿Cómo podemos desarrollar el respeto? Bueno, reconocer primero y promover los derechos de los demás, sin distinción de edad, sexo ni clases, sin diferencia alguna de lo que sea. Utilizar la empatía para comprender y aceptar a otros. Fíjese que eso es muy interesante. Utilizar la empatía. Aquí tiene que ver el respeto, queridos amigos. Para comprender. Dice comprender, ¿eh? No dice compartir. Para comprender y aceptar a otros. Porque hay gente que, hay cosas que hace la gente, querido amigo, que usted no acepta nomás, y no hay caso de ahí, no acepta nomás, porque no es así la cosa y porque no tiene que ser así, y no me enseñaron que fuera así y me dijeron que no era así. Entonces yo no acepto a esta persona por lo que hace, por lo que es, ¿verdad? Entonces, y me doy a respetar, dice más encima alguno. Pero el respeto no tiene nada que ver con eso. El respeto es reconocer y promover los derechos de los demás, sin distinción de edad, sexo ni clase. ¿Cómo podemos desarrollar el respeto? Utilizar la empatía para comprender y aceptar a todos. Es como negarse un poco lo que uno piensa, negarse un poco los principios que tiene uno para poder amar al otro, con todas las diferencias que puedan haber. Y le vuelvo a reiterar, comprender, no compartir, ¿ya? El respeto tiene que ver con eso. Usted, mire, yo entiendo lo que tú haces, lo acepto, te acepto, pero no lo comparto. ¿Ah? No lo comparto. No está en mí ni yo lo quiero hacer. Yo no lo creo así, pero yo te respeto. ¿Ah? Yo te acepto. Eso es lo que es el verdadero respeto. Y eso tiene que ver con la empatía, el comprender y aceptar a todos los demás. Pero el primer punto es respetarse uno mismo, porque si no se respeta a uno mismo, no va a poder respetar a los demás, pues, queridos amigos. Acepta y cumple las leyes y normas que establece nuestra sociedad. Algunos por ahí que se llaman anarquistas, ¿verdad? Que no tienen idea qué significa anarquista, pero ellos por el nombre les gusta, o por estar en contra de las cosas, dicen soy anarquista. Pero mal, pues. Mal, pues. Porque en este mundo no se podía vivir si no tuviéramos las leyes y las normas que se establecen en cada sociedad, pues, queridos amigos. Le guste a usted o no le guste, la cosa es así. Si usted está contra las leyes, contra el orden y contra todas esas cosas, está equivocado. Yo le puedo colocar un simple ejemplo. Saque los semáforos un día y déjelos todos apagados. ¿Qué va a ocurrir? Usted que es de Concepción, usted piense, si es de otra ciudad, piense en su ciudad. Pero aquí en Concepción, saque los semáforos, apáguelos todos un día, a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8 de la tarde, toda la calle Carrera sin semáforo. Vea usted lo que va a pasar. Y esas son leyes, esas son reglas, esas son normas que hacen falta, pues, amigo mío y amiga. Por lo tanto, no es fácil decir irse en contra de todo y todo, que todo está mal. Uno tiene que ser un aporte. Porque si yo encuentro todo malo, ¿qué hago yo para que esto no esté tan malo? Por ejemplo, porque es fácil criticar, es fácil darse a entender como alguien que piensa diferente, pero ¿cuál es el aporte que está haciendo, verdad? Entonces la persona que quiere desarrollar el respeto acepta y cumple las leyes y normas que establece la sociedad. Agradece a otras personas lo que hacen por ella. ¿Cuánto tiempo hace que usted no da las gracias a alguien que se dio el paso para que usted siguiera su camino? Que le abrió quizá una puerta, que quizás le hizo algo, un gesto amable. Y usted le dijo, muchas gracias. ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el respeto. Todo eso tiene que ver con la sana convivencia, queridos amigos. El irrespeto, por ejemplo, irrespeto, ¿qué será? Es la falta de respeto. Y esa es una forma de agresión o coerción que deteriora las relaciones entre las personas. Y generalmente se presenta cuando empleamos alguno de estas cositas que vamos a decir hábitos destructivos de las relaciones. Cuando se presentan qué cosa, cuando empleamos qué cosa, críticas. Cuando usted empieza a sujetarse y a convivir con la crítica, cuando usted empieza a culpar a los demás, a culpar a otros. Yo he escuchado a gente culpar hasta la presidencia de Chile por el tiempo malo que está. ¿Se fija? Cuando usted empieza a quejarse, ¿ya? A quejarse. Es una falta de respeto. Bueno, amenazar, ¿para qué decir? Castigar y sobornar. Estas cosas son falta de respeto y son una agresión y deterioran las relaciones entre las personas. Y esto se presenta cuando, empiezan a salir estos hábitos. Son hábitos. Criticar, culpar, quejarse, amenazar, castigar y sobornar son hábitos que usted tiene. No son cosas así de buena a ligera, son hábitos. También tenemos algunas faltas de respeto, algunos ejemplos de falta de respeto que tiene todo esto, está relacionado uno con otro. Por ejemplo, la difamación. ¿Qué es lo que es la difamación? Es difamar a alguien, pues hablar mal de alguien indebidamente, injustificadamente. Las burlas. Hoy en día hay mucha gente que se burla de la otra. Y la difamación y la burla, esas cosas rebajan la dignidad de las personas. Y este trato injusto es una falta de respeto. Los obreros, las personas subordinadas, los que tienen algunos trabajos sencillos, algunos trabajos simples, son seres humanos. Tratarlos como esclavos es una falta de respeto a su dignidad de persona. Las rebeldías son falta de respeto hacia la sociedad. La falta de educación voluntaria. Hay harta falta de educación, ¿verdad? De repente hacer gestos hoy en día. Mire, el bostezo que se usa hoy en día es una falta de respeto. Y eso es una falta de respeto a sí mismo. Fíjese que nadie piensa en eso, pero usted ha ido caminando y lo malo que la mala costumbre, los malos hábitos se pegan, pero como si nada. Inmediatamente se pegan. Las personas hoy en día bostezan de una manera escandalosa y no se cubren con una mano, con nada. Y eso es una falta de respeto, pero para ellos mismos. Ya, a veces personas que se ven como que si fueran educadas, pero bostezan y ahí se nota que no son educadas, ¿verdad? Es un algo tan sencillo, tan simple. Personas que se consideran como que son de otro nivel, pero cuando llega el bostezo, hasta ahí les llega su supernivel, pues, queridos amigos. Usted ni yo no debemos hacer eso. Nosotros debemos ser más cuidadosos, respetuosos del medio ambiente, de los demás, pero primero de nosotros mismos. O sea, por lo menos, si somos respetuosos, debemos saber bostezar, ¿verdad? Y hoy hay mucha rebeldía al respecto de eso, ¿verdad? Ahí es una falta de educación voluntaria, el no saber bostezar, el no saludar, por ejemplo. Es una falta de educación voluntaria, ¿verdad? Bien, todo eso hablamos de respeto. Hablemos un poco ahora, un poco más, de responsabilidad. Y como decíamos también, es responsabilidad, es cumplir con los compromisos u obligaciones impuestas por nosotros mismos o por los demás. Surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. Así es, o sea, ¿cuándo se ve? Cuando hay una equivocación de alguien que actuó en forma irresponsable. Entonces, también la responsabilidad es la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. Así es. Cuando uno tuvo una acción irresponsable y con esto afectó a su entorno o a alguien más, este va a reparar el error y va a compensar los males ocasionados, porque así esta ocasión lo amerita, cuando hubieron males. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que se pone en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo enfrentarlas de la manera más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. Ser responsable es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. La responsabilidad es valiosa porque es difícil de alcanzar. Pero claro, si nadie ha dicho que es fácil, es difícil de alcanzar. Ser responsable, ¿qué es lo que es ser responsable? Es asumir y tomar decisiones adecuadas. Cumplir con la parte que nos corresponde en un trabajo en equipo u otro compromiso. Cumplir. El responsable se nota, queridos amigos, en la hora de llegada. Cuando usted le dice a alguien a tal hora estoy o a tal hora nos encontramos, usted está a tal hora. ¿Ah? Hasta en eso se nota. A veces es un mínimo, pero es algo tan básico que ahí se nota. La persona que es responsable se va a preocupar de llegar a la hora. A veces tuvo imprevisto, pero corrió, se apuró. Quizás dejó otras cosas de hacer, pero no dejó esperando a alguien a la cual le había dicho que iba a estar a esa hora ahí. Entonces, es cumplir con la parte que nos corresponde, es buscar soluciones a los problemas y asumir las consecuencias. El ser responsable es cuando algo falló, ya decir, se enojó y dejó todo ahí. No, eso se está actuando irresponsablemente. La persona responsable busca soluciones a los problemas y además asume las consecuencias. El ser responsable es cumplir de forma adecuada en cuidar, preservar y mejorar el entorno natural. Eso es ser responsable. Estar consciente de que nadie puede responder por nosotros. Eso es ser responsable. Saber y estar consciente, estar clarito, como decimos nosotros, de que lo que a mí se me encomendó me corresponde a mí nomás. Yo estoy a cargo. Yo estoy consciente de que nadie puede responder por mí en esta situación, porque se me fue encomendada a mí. Eso es ser responsable. Irresponsabilidad. ¿Qué es lo que es la irresponsabilidad? ¿Cómo no? Una irresponsabilidad como acción lleva consigo el no cumplimiento de un acto u obligación asumido de manera voluntaria u obligatoria, pero en cada caso supone el desarrollo de una tarea o labor que compromete de nosotros una determinada función esperada previo acuerdo. O sea, si se acordó algo, usted se comprometió a eso. Y es algo que tiene que suceder. Pero cuando no es así, cuando no sucede, se cae en la falta de irresponsabilidad. Para evitar la irresponsabilidad ante los demás, es frecuente echarle culpas a otro. Generalmente es más fácil culpar al otro y decir que no está, mejor todavía. O bien decir, soy libre y hago lo que me da la gana. Entonces ahí está evitando la responsabilidad. Queriendo expresar que no rindo cuentas de mi comportamiento ante nadie. ¿Ah? Cuando hace, violentamente se actúa de esa manera, yo no le doy explicaciones a nadie. Eso es ser responsable, tan simple como eso. Nada más que eso, ¿verdad? Eso es para evitar la responsabilidad ante los demás. Para quitarse responsabilidad ante la propia conciencia. Un recurso habitual es evitar reflexionar. No quiere pensar en el tema. Aturdir la cabeza hasta que no pueda pensar. Otro sistema es decir, yo paso. Ningún asunto me interesa. ¿Se fija? Ese otro, ¿y tú qué piensas de esto? No, yo no me interesa. ¿Ah? Esa palabra así como de prepotencia, sí, pero que al final es una falta de compromiso tremenda, de responsabilidad, pues no me interesa y no me importa, ¿se fija? Eso es irresponsabilidad, tan simple como eso. Veamos un par de ejemplos de responsabilidad. La responsabilidad es considerada uno de los valores elementales de nuestra cultura, la cultura occidental. Este valor mismo suele ser relacionado con la conciencia que tienen las personas ante las posibles consecuencias de sus actos. Se habla de responsabilidad cuando se cumple con lo acordado o es cuidadoso y respetuosa con lo que realiza. Y este tipo de actos responsables pueden ser percibidos en la vida cotidiana. Algunos ejemplos, por ejemplo, de irresponsabilidad. Algún ejemplo, por ejemplo, decidir utilizar el transporte público si se ha ingerido alcohol. Presentar los trabajos y tareas en el tiempo y forma que se le fueron encargados. Llegar de manera puntual a las citas, a los encuentros. Es cumplir con las tareas del hogar, también en tiempo y forma, es ser responsable. Se califica a las personas como responsables cuando son capaces de afrontar los errores que cometen. Es responsable, no por cometer el error, sino que por enfrentar la situación. Es responsabilidad de los padres que sus hijos tengan una buena alimentación, salud, educación y reciban también afecto. El Estado es responsable de velar por la seguridad de los habitantes que lo conforman. Esa es la responsabilidad del Estado. Vamos a ver unos ejemplos de respeto, pero luego de que escuchemos esta canción que tenemos preparada para usted, yo le voy a compartir algunos ejemplos de lo que es respeto. Pero vamos a escuchar esta bonita canción. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides. Dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada ¿qué todo empiece? te duela siempre es bueno. Bien, ahí teníamos, dejé un poquito eso, esa cortina hermosa que tenemos, de esa canción bonita, de ese grupo que se llama Tercer Cielo. Y habla de creeré. Lo importante de todo, queridos amigos, es creer. Creer, pero creer de verdad. Creer de verdad, porque es muy fácil la palabra, es tan sencilla de decirla, pero es tan difícil de concretarla. Es tan difícil de hacer la verdad en nosotros, creer. La Biblia habla de creer. Entonces, pero creer auténticamente, creer de verdad, no como creen todos. Esa es la verdad de las cosas. Bien, algunos ejemplos de respeto le dije que yo le iba a dar. Por ejemplo, algún ejemplo es cuando usted va en algún transporte público, en un bus, en algo, te separa. Y si sube algún anciano o una mujer embarazada, ¿qué hace? ¿Verdad? no hablar cosas ilusas delante de gente que no conoces. Saluda cuando llegues a un sitio público, a un restaurante, librería, negocio, a la casa. Saluda. Respeta las decisiones de otros. No después que se vaya el otro, tú quedes ahí criticando la decisión. No, respeta las decisiones de otros. Evita peleas con tus amigos. No insultes. Respeta a aquellas personas que quizás pidan dinero en la calle, porque ellos también quieren dignidad, como sea. Respeta a tus padres. Evita causarles problemas, no metiéndote tú en problemas. Respeta a los animales. No porque sean animales se les va a tratar mal. Respeta el medio ambiente, porque sin el medio ambiente nos estamos matando a nosotros mismos. Respeta a Dios, porque Él es el creador del universo y es nuestro Padre espiritual. Escucha a los demás. Cuando pidas algo, pídelo por favor. Acostúmbrate siempre a dar gracias. Respeta siempre a la autoridad. No te burles de las demás personas. Bueno, esos son algunos ejemplos. Ahora quiero darle así en forma también rápida, beneficios del respeto. El respeto mutuo protege la dignidad de las personas, proporcionando seguridad y confianza. El respeto es distinto del temor. La espontaneidad surge de la costumbre. De la costumbre que origina un modo natural o propio de comportarse. Si uno tiene el hábito de respetar, el respeto le saldrá de forma espontánea. No olvidarse de esto, las personas son personas. Es muy importante ser respetuoso con ellas. A veces las circunstancias pueden no acompañar, pero los beneficios del respeto son diversos. Debemos aprender a respetar a los que nos rodean, nuestro entorno, y también las decisiones que tomen las distintas personas, incluso aunque no sean precisamente estas decisiones de nuestro agrado. Cuando hablamos de respeto, es importante no olvidar que el respeto sienta las bases de cualquier tipo de relación humana. Recuerda que aquello que no quieras para los demás, lo que no quieres para tu persona, es lo mismo que decíamos de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es muy importante. Todas las personas tienen una dignidad. Todas personas son dignas, queridos amigos, aunque a ti no te parezca, aunque a ti te parezca que por su manera de comportarse o de ser la persona es indigna. No es así. Es a tus ojos indigna. Pero el respeto, tú tienes que respetar a las personas, aunque no te parezcan dignas. Y vuelvo a, si alguien no escuchó antes, vuelvo a decir, el respetar es decir, yo acepto lo que tú eres, pero no lo comparto. Ese es el respeto, queridos amigos. No es compartir. No es, perdón, claro, no es compartir, es aceptar, es tolerar. Pero no es que quiera compartir o que esté de acuerdo completamente con eso. No, usted acepta a la otra persona tal como es, pero no comparte lo que hace o lo que es. Esa es la gran diferencia. Pero su deber y mi deber como humano es respetar al prójimo, es respetarlo. De diferente manera, cuando uno se acostumbra a respetar, no va a tener problemas en decir voy a respetar aquí, no, va a ser normal en su vida, porque usted está mirando a las personas por lo que son, realmente, no por lo que usted piensa o cree o por lo que usted ve. Todos somos personas, todos, todos, queridos amigos. Por lo tanto, uno tiene que transformarse en una persona respetuosa. Respetuosa es un valor muy importante y que le hace falta a esta sociedad. Cuando se va conduciendo un auto, usted tiene que ser respetuoso, tiene que ser respetuosa. Si alguien demora mucho, si alguien va lento, respete a esa persona. Hay muchas maneras de salir adelante o de avanzar sin que usted empiece a tocar bocinazo o a hacer gestos de amenaza. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso demuestra lo mal que está usted nomás, ¿verdad? Y lo egoísta que es. Y que nadie sabe lo que puede pasarle a uno también en esas cosas. Nadie está libre de nada, queridos amigos. Por eso que nos hace falta ser respetuosos. Usted ni yo estamos libres de nada en este mundo, de nada. Hasta de lo menos pensado que usted crea que le pueda pasar a usted o a alguien de su familia, que le pueda ocurrir o que pueda suceder. Todo eso le puede suceder. Lo que jamás imaginó para usted, pero lo que jamás imaginó, puede suceder. Y va a tener que vivir con eso. Por lo tanto, respete. Sea respetuoso con la gente. Usted no sabe el día de mañana lo que va a pasar. Usted no tiene idea de eso. Sea responsable. De pronto usted no sabe lo que va a ocurrir con usted. Va a tener que necesitar personas que sean responsables con usted. Por lo tanto, usted tiene que ser responsable también. Debemos aprender a respetar a las demás personas. Tiene que aprenderse, queridos amigos. Debemos respetar a la otra gente que hace otra cosa diferente a la suya. Usted tiene su deber y su obligación de respetarla. Aunque no sea de su agrado, aunque no sea con sus principios, incluso usted tiene que respetarla. Y a lo mucho puede compartirle su manera de pensar, su compromiso, pero siempre diciendo yo te respeto. Si la persona no cambia, ese no es problema suyo. Ninguno de nosotros va a cambiar a otra persona. Porque ninguno de nosotros está en el centro de la otra persona. Pero usted y yo no debemos olvidar que el respeto va a ¿cómo se llama? A darle una base sólida a cualquier tipo de relación humana. Por lo tanto, le invito a que usted tome la vida, mire, con todos sus problemas, con todas sus dificultades que tiene, tome la vida con una sonrisa. Pero sea respetuoso con los demás. Va a ver que van a cambiar muchas cosas en su vida. Se lo digo de verdad. Ser positivo. Aplique y active la fe verdadera que hay en usted. Sea positivo. Siga adelante. Siga con su mente, su pensamiento, su espíritu, que le ayuda a vivir mejor en esta vida y hacer cosas por los demás también. Sea respetuoso. Es un valor muy importante para todos. Bien. Quiero despedirme. Quiero decirle que estoy contento de haber compartido hoy, haber tenido la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes. El miércoles pasado no pude estar por temas de trabajo, de cansancio, muchas cosas. Pero hoy pude hacerlo y puedo estar compartiendo con ustedes. Así que Dios mediante, la fuerza, la salud, el tiempo que Él nos dé, podamos estar el próximo miércoles nuevamente compartiendo un nuevo tema interesante para nosotros. Así que ha sido un agrado, me siento feliz y quiero decirle que le espero para el próximo miércoles a las 7:30 nuevamente estar en otro capítulo de su programa Nueva Vida. Que Dios le bendiga, será hasta entonces. Por favor, no me detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará.